vez los pies en el suelo. Hoy no quiero ser el señuelo, ser el volcán. Otra vez otro día entero, empeñado en ser uno más. Con su furia y con su maldad, yeah. La verdad que no voy entero, mírame, voy así nomás, casi sin pisar, sin aliento, casi sin temblar, voy sin respirar. La verdad que no voy entero, mírame, voy bien, no me entrego. Nos va a sobrar.